Continuamos con el grupo Fidei. Perdón, el grupo Old Codex y su tema Fidei, opening de la serie God Eater. What was in your eye can't be told. In other hand is something else to fade. Kizutsuki the granite. So we can cast the thunder. 振り返る先には 求めてた選択肢がない. I search for a way to breathe. Yes, sorrow. I'm going to help. Just as a way from the other side. So understanding feeling. Stars from Celtics. Around the keep dark standing in summer. Kids with death and battle. Always falling apart. As she at the world and the dark of like we you. Surprise to see. In my left hand is torn. In another hand is feeling head and tails. Ask me and act them all. 暗闇を照らしてきたんだ. 終わりにしたいのなら 残された選択肢はない. Can't see to find the light from so long. You know how to stand down. This thing has come in. Yes, we press. Don't count on something to count. 果てしないだろう 君が思う世界は. Get up to God from what's been lost. Where's the chance the world is waiting for you. I see a dog climbing through the mall. My own is a weak cattle. Call your own regret. Son of Danny Nani. What's got no gosh in that. So go away from the fight. So I'm just standing feeding. And get from selfies. Around the kids that stand away the deal. We want to shift and battle. Always breaking the pound. As she at the world and the thing ever alive with me. The price to pay. ¿Cómo están, muchachos? Muy buen domingo tengan todos ustedes, los que nos están sintonizando por la frecuencia de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Los saludo a su anfitrión y amigo Sander en una edición más de Escala Alternativa en este domingo 16 de agosto de 2015. Un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando, un agradecimiento por supuesto a todos ellos, a quienes ya se están reportando también, muchas gracias y muchos saludos. Acabamos de tener dos temas de apertura de series recientes. Tuvimos el opening de Gangsta y tuvimos el opening de God Eater, cortesía de los grupos Stereo, Dive Foundation y Old Codex respectivamente. Les recuerdo que todo el contenido del programa de hoy se va a estar distribuyendo por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes lo buscan ahí en Facebook, piden integrarse, yo con mucho gusto los agrego. ¿Qué más? Pedidos, pues ya saben, en la publicación del grupo que está destinada para ello únicamente. Tendremos un bloque de 3 pedidos que después serán pasados en la segunda hora del programa. Y contacto para saludos, opiniones y demás, pues en las vías de contacto de siempre. En Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. En Twitter, donde me encuentran como @sander_nexus. Y en Skype me pueden... se pueden dirigir a mí como sander.nexus. Ahí vamos a estar en todas esas vías de contacto poniéndoles atención a todos ustedes. Y vamos a seguir en la temática anime. Vamos a seguir con otro temita. En especial de una serie que me está gustando quizá más de lo que pensaba. Esta serie se llama... Ay, es muy largo el pinche nombre. Pero a ver si puedo decirlo. El anime lleva por nombre... Ahorita se los digo. Bueno, el anime lleva por nombre Shimoneta Toyu Gairen Gason Sai Shinai Taikutsuna Sekai. Abreviado de manera mucho más sencilla como simplemente Shimoseka. Me llama mucho la atención de cómo se manejan algunos temas en esta serie. Para quienes no lo hayan visto, es prácticamente vivir en un mundo donde el concepto de obscenidades no existe. De hecho, esa es más o menos la traducción, la interpretación del título de la serie, ¿no? Todo tipo de groserías, todo tipo de palabras obscenas, todo tipo de medios de entretenimiento que atenten contra la moral, digámoslo así, está total y completamente prohibido. Y si te cachan diciendo algo de eso o viendo alguna de esas cosas, lo cual es posible porque tienen algunos aparatejos de rastreo cada una de las personas en esa sociedad, pues les va mal. Me gusta mucho cómo manejan el tema de esta serie, porque yo lo que pienso es, nosotros personas somos seres con tantas necesidades y con tan poca disciplina, que no es hasta que nos restringen las cosas cuando realmente podemos ponernos a pensar en cuáles van a ser nuestras prioridades. Como ya no podemos, digamos, ponerle atención a todo ese tipo de entretenimiento, pues sí, como ya no podemos prestarle tiempo a esas cochinadas, pues la gente le pone atención a su trabajo, le pone atención a sus estudios, el gobierno le pone atención a la sociedad en sí. Entonces, se comenta de hecho que la sociedad japonesa es como que las más funcionales en esa serie. Las más funcionales a nivel académico, a nivel laboral, a nivel gubernamental. ¿Pero a qué costo? Al costo de restringirles pues ciertas libertades. Al costo de restringirles ciertas, digamos, ciertas formas de esparcimiento, ciertas formas de entretenimiento. ¿Realmente vale la pena? Ese es un tema que tratan en la serie. Me gusta porque, pues, digo, además del trasfondo que tiene, del contexto, lo hacen de manera muy muy cómica, de manera que la serie nunca es pesada para el espectador. Todo lo contrario, es un pinche cague de risa. Yo no suelo ver capítulos más de una vez en esta serie, y fíjense, solo por las caras de los personajes, por algunos diálogos, por algunas escenas, realmente lo hago, y con esta serie, con Shimoseka, y vale la pena, de verdad. En este último episodio, que se transmite los sábados, entonces esos mismos días ahí en la tarde-noche, lo pueden encontrar en los sitios de siempre. Entonces, ahí lo es donde lo pueden ver, y vaya, vale a mí me vale mucho la pena ver todas esas escenas una y otra vez, precisamente por su contenido cómico, ¿no? Ahorita les voy a poner en el grupo una de esas imágenes para que vean de lo que estoy hablando. Mientras tanto, nos vamos con el ending de esta serie, que corre a cargo de la cantante Sumire Uesaka. El tema se llama Inner Urge. Es también una canción muy muy pegajosa. Espero les guste. Y ya regresamos con más música aquí en Escala Alternativa. Paren esa oreja, chicos, estamos empezando Radio Anime Nexus. Por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. Fire, 心の叫び。 Y después de esto, que es el ending de Shimoseka, les acabo de publicar en el grupo Melómanos de Escala Alternativa una captura de pantalla de una de las escenas del capítulo de ayer. El capítulo fue la mamada, las escenas están bien cagadas, la verdad, y vale mucho la pena escuchar escuchar a algunos de los personajes decir sus líneas. Esa Ana Senpai haciendo una llave de lucha libre mejor que los propios profesionales. No. La pura neta esa pinche serie. Y bueno, tenemos además otro estreno. Y es que el día viernes 14 de agosto, la afamada, la legendaria banda británica Iron Maiden estrenó su más reciente video, que lleva por nombre Speed of Light, un tema de su álbum que estará llegando, me parece, mediados de septiembre. Se llama The Book of Souls. El tema está pues bastante bueno. El video está muy muy chido, tiene varias referencias a videojuegos. Es otro de esos videos con gráficos generados por computadora, utilizando al Eddie, a la mascota de la banda, como protagonista, que está muy muy divertido. Y yo creo que merece una mención también como el vocalista de la banda, Bruce Dickinson, venció una enfermedad que sí se tornaba bastante, bastante preocupante, porque le había dado cáncer en la lengua. Dios. Bueno, afortunadamente venció la enfermedad. Iron Maiden está, pues sí, ya dándole los últimos toques a su nueva producción. Y la voz de Bruce Dickinson, pues no cambió nada, ¿no? Entonces, eso también me parece que es digno de reconocer el valor de una persona, pues para enfrentarse a estas enfermedades que son degenerativas y te impactan, te pegan realmente fuerte, porque no sabe uno realmente cuándo es cuándo es que va a empeorar, y realmente tiene que vivir uno cada día como si fuera el último, porque pues, precisamente uno no sabe cuándo puede llegar a hacerlo. Vamos a escuchar entonces. Yo pensé que iba a pasar mi compañero Cosmos el día de ayer este mismo tema, porque pues, como todos saben, regresó el Castillo Legendario y no, pues no lo hizo. Tache para Cosmos, tache así, grandote. Por no, es una de sus bandas favoritas. Yo realmente pensé que sí lo pasaría. Bueno, para eso estamos pues los demás programitas de música, para apoyarnos entre sí, ¿no? Y por eso, cortesía de Escala Alternativa, les traemos a ustedes en Radio Anime Nexus el estreno de esta nueva canción de Iron Maiden llamada Speed of Light. Que la disfruten. Morning Show con Marcus. Solo aquí, en la única y la mejor Radio Anime Nexus. ¿O qué? ¿Hay otra? Regresamos después de este último tema, Speed of Light, de la doncella Iron Maiden. El tema más reciente, que fue estrenado apenas este viernes 14. Y formará parte de su disco The Book of Souls, que saldrá a la venta el 4 de septiembre. Algunos ya estamos atentos. Ya hay algunas personas reportándose. Un saludo muy grande a todos. Un saludo al Tokiji, que fue el primerísimo en reportarse. Un saludo a NecoXD, que ya también se está reportando. Un saludo a mi compañero Haru de Bombori, que también está aquí con nosotros. Un saludo también a el buen Miguel Vargas, hasta allá, hasta Perú, que nos está escuchando. Me pide explicación de ritmos musicales. Si no es mucho pedir. No es mucho pedir, Miguel. Pero te voy a ser sincero, no traigo nada ahorita. No sé si para el próximo programa me das chance. Te lo quedo a deber, ¿sí? Pero te lo quedo a deber para yo traerles a todos ustedes ya una idea bien estructurada, bien hecha, una idea bien organizada. Con ejemplos que sean claros. Y así pueda dar mejor a entender mis ideas a todos ustedes. ¿Quieren otro segmento de esas, medio lecciones musicales? Yo con mucho gusto. Nada más denme chance de que se los entregue así bien hechecito y todo, ¿no? Les quiero pedir también a todos los que están escuchando una disculpa muy muy grande porque no he puesto publicación de pedidos, maldita sea. Y andando como muy muy metido, muy emocionado en los temas que traía yo para hablar con ustedes. Estoy en eso. Mientras tanto, todos ustedes, así como Miguel, así como Haru y así como Tokiji, pueden ponerse en contacto con su servidor por medio de las diferentes vías de contacto. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En Skype me encuentran como Sander.Nexus. Y en Twitter estoy también ahí como @Sander_a_Nexus. Ya está la publicación de pedidos. Y para que no haya ningún problema, está puesta hasta arriba, arribita, arribísima. Ya se saben ya saben varios de ustedes los requisitos. Es un bloque de 3 pedidos. Pónganme el intérprete, pónganme la canción, si es posible un link o algo de donde bajarla. Con mucho gusto la programamos. Aunque creo que tengo por ahí uno pendiente. Me parece que tengo un pedido pendiente de Luis que me hizo la semana pasada. No me acuerdo. Tengo que checar las publicaciones de la semana anterior. Pero mientras tanto, nos vamos con el estreno del día de hoy. Esto es una banda que ya hemos escuchado aquí en varias ocasiones. Al menos desde que los escuchamos con el ending de Kekkai Sensen, Sugar Song and Bitter Step. Me estoy refiriendo a Unison Square Garden, quien nos acaban de entregar su más reciente álbum llamado Dugout Accident. Este disco fue lanzado la semana pasada. Consta de... Déjenme checar para no tenerles mal el dato. Consta de 16 temas. Estos güeyes siempre se despachan con la cuchara grande en los LPs. Pero bueno, aquí vamos a traer 3 de esos 16 temas que a mi parecer pues son bastante interesantes. Vamos a tener Full Color Program, Después una canción con un nombre muy largo, que simplemente voy a resumir como Dare Kaga Wasuretemu. Y también vamos a tener el Miniature Garden Rock Show. Son canciones que nos traen distintas facetas de la banda. Algunos nos los trae más rockera, por ejemplo el primero. Algo un tanto más funk. Algo a lo mejor un tanto disonante en guitarras. Les recomendamos, como siempre, pues a este grupo Unison Square Garden, que es una banda que siempre es bueno escuchar para no aburrirse. Es una banda con mucha actitud, mucha energía, sus temas son muy rápidos, es música muy entretenida, no es nada lenta. Pero bueno, vamos a escuchar entonces estos tres temas: Full Color Program, Dare Kaga Wasuretemu y Miniature Garden Rock Show, parte del álbum Dugout Accident de la banda Unison Square Garden. Es música de estreno solo por Escala Alternativa, aquí en Radio Anime Nexus. Ya regresamos. She 出せる Wait, wait, wait してくれないまだ挽回可能なサラデナイト焦るなよだって明後日が去ってもまだあるだろう明後日無理な歩幅じゃ体壊しちゃうかもしれないなそれに甘えて体は下がやだいないんだけど少しずつ少しずつやればいいんです誰もがエゴイストだからさ深海ライオンを目を見て君へと君へと届けるんです今タイオンリフレッシュ感逃がせる手だてはない迷わずいつかない知ってるはずさきっと誰かは忘れちゃってるかもしれないな生存レベルで語り継がれたフロンティアの真実君にもきっとすぐわかるだから聞いて愛してるそれだけそれだけで十分ですしてるんだよ僕も君も愛やなしで少しずつ少しずつやればいいんです誰もがエゴイストだからさ深海ライオンフォーだからまだ見たことのないあの場所へ場所へ行きたいのです何度も言うよ大事なことだからねまで隠れ物の言い訳飛べない さんの声片道連携の存在なチーズバーきっと何通りもあってその一つ一つが終わりさみてなくれの僕に見える影を思い切ろう歌を歌う動物たちも紡ぎ出すメロディーライン Why Code のそれこそリアリティ変わらない世界へ開いて行こう振動止まないマイクロフォン全てのストーリーを流線形にしたい Cry 溢れ出す剣をステージそこに見たい Cry 全てのストーリーを流線形にしたい Cry 溢れ出す剣をステージそこに見たい Cry 全てのストーリーを流線形にしたい Cry 溢れ出す剣をステージそこに見たい Cry 全てのストーリーを流線形にしたい Cry 溢れ出す剣をステージそこに見たい Cry 全てのストーリーを流線形にしたい Cry 溢れ出す剣をステージそこに見たい Cry yeah, yeah. Regresamos después de presentarles 3 de las 16 canciones del más reciente álbum de Unison Square Garden que lleva por nombre Dugout Accident. Espero les haya gustado, un rock muy enérgico, un rock bastante, bastante rápido, un rock muy alegre. Ojalá esté en sus... esté dentro de sus gustos lo que acabamos de escuchar de esta banda. Vámonos con un bloque... de temas, no lo puedo decir retro porque pues apenas son como alrededor de 10-12 años, pero más bien un bloque retrospectiva anime en el cual vamos a escuchar 3 canciones de series que ya tienen algo de tiempo, como por ejemplo Hemisphere, el opening de la serie Razzephon, un anime de mechas muy muy muy bueno hecho por Studio Bones, uno de los mejores estudios en la industria al día de hoy y en mi opinión muy personal y subjetiva, ¿no? Muchos lo acusan de ser un plagio de Neon Genesis Evangelion. Yo no estoy completamente de acuerdo. Por supuesto que sí, tiene varias influencias de la serie de Estudio Gainax, justo así como Gainax tiene varias referencias o inspiración de un clásico de los 80s que se llama Space Runaway Gideon, pero la manera, digamos, en cómo el mundo se mueve con música, se mueve con cánticos, es una variante que me parece, por decirlo menos, interesante. El opening es a cargo de la talentosa Maya Sakamoto. Escucharemos a continuación. Tendremos también Sand Mission de Hideaki Takatori. Este es el opening de la serie Desert Punk. Una serie buenísima que pinta un mundo postapocalíptico. Y justo como su nombre lo sugeriría, está ambientado en un mundo muy, muy, muy steampunk. El personaje principal es una mamada. Te cae bien el personaje principal, el protagonista. Era todavía una de las series que dibujaba, que fue animada por Gonzo cuando Gonzo rifaba, por allá por principios del 2000. Buenísima la serie Desert Punk. Vamos a tener aquí su opening. Y por último vamos a tener... de nuevo a la señorita Maya Sakamoto con la canción que lleva por nombre Mameshiba. Esta fue una colaboración entre un dúo que ya es de antología, que son Maya Sakamoto con composición, con música original de la emperatriz Yoko Kanno. Buenísimo, buenísimo. Y la serie de Arjuna también es... también es muy buena. Es un Mahou Shoujo, pero con muchos, muchos temas de corte, digamos, ecológico, ambientalista. No sé quienes la hayan visto qué opinión me podían dar de ella, pero para mí, Earth Girl Arjuna es una deconstrucción del género Mahou Shoujo. Ya, vaya, era un Mahou Shoujo ya muy oscuro, muy denso, muy cabrón, psicológicamente cargado. Antes, todavía años, años antes de que a Shaft se le ocurriera ponerse edgy y sacar a su Madoquita, ¿no? No tengo nada contra la serie de Mahou Shoujo Madoka Mágica. Solo no digo que no lo haya hecho mejor, solo digo que Chikyu Shoujo Arjuna lo hizo primero. Vámonos con estas tres rolas en el bloque retrospectiva anime. Aquí en su emisión dominical de Escala Alternativa. Paren esa oreja. ができるんだ窮屈な箱庭の現実を変えるために何ができるの 進め、yeah. Up to me よく聞け砂漠の髪の名を語れ白か黒かひれ伏すもの立ちのトゥースサウダンゴI'm the one 焼け尽くすなモンスター We'll be number one 身を守るのは No emotion 食いしばれや胸の奥が熱く震えだしたら Stop it 破滅の招くぜLet's do it out 手をしよう今こそ強く立ち上がれ悲しいヒストリー埋もれるビクトリーそれがミスティフに明日に確かなものなんて何もないからこの瞬間を生き抜くことが自分だけのミッション I'm the one 灼熱の太陽と熱み夜には凍りつく孤独がある弱みなるな針の中でもすり抜けてくる Loneliness 命を落とすぜ Let's do it out 手をしよう今こそ ほら見かけろよ消えゆくヒストリー To sound a victoryそれもミスティニー確かに聞こえる風の音そして乾いたドラムのような胸のことさ生きることがミッションLet's do it out 手をしよう今こそ強く立ち上がれ悲しいヒストリー埋もれるビクストリーそれがレシピ Let's do it out 手をしよう今こそほら見かけろよ消えゆくヒストリー進んだビクトリーそれもミスティニー明日に確かなものなんて何にもないからこの瞬間を生き抜くことが ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... En fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Seru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Muy bien, ya regresamos después de este bloque retrospectiva anime. A ver si pega, digo. Fueron tres canciones así como que elegí las primeras que me, de las que me acordé, ¿no? Espero les haya gustado. Tengo un comentario de Miguel Vargas que le gustó mucho la última canción, que le gustó mucho Mame Shiva. Está muy bonita, está muy padre, muy melodiosa. Y digo, no podríamos esperar menos de una colaboración entre dos verdaderos talentos de la música como lo son Maya Sakamoto y sobre todo y en especial la maestra Yoko Kanno. Nos vamos ya al bloque de pedidos porque ya se nos llenaron y vamos a tener a continuación, si tuvimos el opening de el ending de Shimoseka, vamos a tener el opening que se llama Bichiko Sentai Sox. Esta rola es también muy muy extraña, muy va muy acorde con el tono realmente cómico de la serie. No sé de dónde sacan esas pinches locuras, cosas como las Excalibur y demás madres que mencionan en la canción. Es una verdadera botana esta rola. La vamos a tener a continuación y este es pedido de Neko XD. Ahora espero que sí me hayas pasado la rola correcta, viejo. Para evitar cualquier tipo de, digamos, de incidente, de inconveniente. También un saludo muy grande a Adrián Hernández que nos está escuchando. Sus domingos de tarea son más o menos gracias a la música de Anime Nexus. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, me acabas de dar una idea perfecta de cómo puedo enfocar más el contenido de este programa a todos ustedes. Un saludo, que te sea leve y acabes pronto tu tarea. También un saludo grandísimo a Alexander Go que nos escucha desde la ciudad de Arica, en Chile. Las 22 horas 20 minutos. Bueno, ahorita ya 22:25. Allá en Chile y haciendo... Está como que aguantando para ir a trabajar toda la noche. Ay, güey, toda la noche y en domingo. Qué feo. Esperemos te vaya muy bien, Alex. Y no tengas no tengas ningún problema. Mensajito de teléfono. No le vamos a hacer caso ahorita porque después de esto sigue Bichiko Sentai Sox. Bloque de pedidos en escala alternativa. SOS 今こそ だらしないよね。頭の中じゃ君は開発の次さ、予想さまだ。 本は変態を作り出しはしない。変態の想像力をかきたてるだけだ。さあ腰を振れ、本能の赴くままに。 SOS SOS 戦士を恐れないで。 SOS SOS 刀閉じに攻めてよ。陰謀も偽善者も全て散らかせばいいさ。島まで Julio García nos hace el pedido del tema Brotherhood de Nothing Scarlet in Stone. Lo tenemos a continuación. Although we have reached the end, so now catch it in your hand. I can feel my fire burn outside, we're sitting on the moon. Dreaming over you as I wander by myself. Tell me how it makes you feel when you do what people say. 世界は君が find it. 視界は暗いほど free dance. 聞こえない自分の声で不安かい不安だよ。走る間に増えた scars. 今ならお前を find it find it. 見つけられるのに I'm time to wink. 座り込んでて Oh my wordSo sad stars to link on the wall. 壊れていく記憶の皆も消えるよ。So confident, do you really need my time? Cause you talk about yourself as if it's another joke. Can you hear the voice? Are you looking for the truth? Tell me why are you so scared and say who you really are? 囚われ無職のように泳げなくてもスパークセを飾りじゃないんだぜ不安かい Fine it.走る間に増えた scars 今ならお前を find it find it 見つけられるから And I'm a freak 永遠になれるさそれでも終わりはないから We're rock stars 迷い込んでは形を変え見えなくなる影を Cerramos el bloque con The World Is Mine de Huberphonic, pedido de Manuel de Julio. Ay. Pedido de Ulises, ¿eh? Perdón. Stop this time. The world is mine. I won't stop this time. Oh. Algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa, Hanimar? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanimar, yo lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David Ohige-kun en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espérate, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Regresamos después de este bloque de pedidos. Este último, The World Is Mine de Huberphonic, un pulgar arriba y mi completo sello de aprobación a José Ulises Domínguez Botelo. Qué buena rola, qué buen gusto tiene el joven. Muy, muy, muy buena esa última canción. Las otras no desmerecen, pero digo, hay una diferencia entre elegante y cotorreo, ¿no? Como la canción con la que empezamos. Es una mamada la letra de esa rola, me cae. El opening de Shimoseka, para quienes estén curiosos. Y nos acercamos ya a la hora en la que empieza el bloque previo a Jay Jigen. Yo les voy a comentar algo. Hay una banda que me gusta bastante, bastante de Japón. Combina bastante bien los ritmos rock y pop. Y hace... puta... eones ya que no la tenemos por aquí. Eso está a punto de cambiar hoy porque les traigo... Everything Will Be Alright. De... esta genial agrupación, Duas Infinity. Un funk rock... que está bastante, bastante sabroso, muy movido y con una línea, con un arreglo de bajo que realmente no tiene madre. Vamos a escucharlo. Con esto empezamos el bloque previo a Jay Jigen aquí en Escala Alternativa. Paren esa oreja, chicos, que todavía nos falta mucha música más sabrosa todavía por escuchar en estos super domingos mágico musicales de Radio Anime Nexus. Yeah. Y digo, continuamos con este bloque pre-Jigen después de un tema muy upbeat, muy alegre, un tema muy, muy, muy motivante, con un arreglo de bajo realmente fantástico. Everything Will Be Alright de Duas Infinity, parte de su disco Eight, que salió, si no estoy equivocado, por allá del 2011. Un muy buen disco, una muy, muy buena banda. 2010, discúlpenme ustedes, vale mucho la pena darle una checada a todo lo diverso que puede ser el grupo en su discografía. Y como este bloque todavía no termina, y todavía hay muy buenas rolas del soundtrack de Kekkai Sensen que podemos compartir, gracias a esos tonos tan yaceros que tienen, pues bueno, nos vamos con más música de ese soundtrack. Y tenemos a Ai Ninomiya con el tema On My Own, justo en este bloque previo a Jigen. Paren esa oreja, muchachos. Ya regresamos para decir adiós. Están en Escala Alternativa. Continuamos con este interludio de Saucy Lady llamado In the City. Terminamos este bloque con un blues del artista Dust, del artista Todd Willingham. El tema se llama Dust. Radio, Radio Anime Nexus. Yo se lo hubiera pensado, ¿no? También aparece un Steve Conte ahí en ese soundtrack de Kekai Sensen. Toft Willingham nos trae un blues exquisito que lleva por nombre Dust. Buenísimo, buenísimo realmente. Y con esto es todavía más música del soundtrack de Kekai Sensen. Muchas, muchas alternativas para referenciar justo antes de nuestro programa hermano en estos super domingos mágico musicales. Se los recomiendo amplia y encarecidamente el soundtrack de Blood Blockade Battlefront. Se los repito, el nombre en japonés por el cual varios lo conoceremos es Kekai Sensen. Yo me despido no sin antes desearles a todos ustedes que tengan una muy bonita noche. Que el día de mañana empiecen la semana con toda la actitud y todas las ganas del mundo. Por ahí la serie de 100 discos esenciales sigue en progreso. Espero traerles 4 o 5 podcasts en este mes. Digo, todavía no llevo ninguno, pero estamos a mitad. La mitad de agosto todavía, entonces aguántenme las carnes. Yo los veo la semana que viene, a menos que diga lo contrario. Ya estaré yo avisando en el grupo si es así. Se quedan entonces en las muy capaces manos de mi compañero Herakun en su programa Yeijigen. No se les olvide continuar en sintonía de los Super Domingos Mágico Musicales, cortesía de Anime Nexus para todos ustedes en esta noche de domingo. Yo fui su anfitrión amigo Sander, esto fue Escala Alternativa. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Esperen el podcast. Chao, chao.